desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Acumuladas y confrontaciones culminaron en 1781 con el más poderoso movimiento anticolonial en la historia de la América Española anterior a la independencia. Bartolina Sisa organizó junto a su esposo Túpac Katari el gran levantamiento sisa-catarista de 1781 en búsqueda del gobierno propio. Comparada de entre todas como la Mamatalla Aymara, entre Micaela Bastidas Puyucagua, Cruz Allawi, Gregoria Paza y otras mujeres valientes que buscaron la libertad de nuestros pueblos del Abya Yala. Túpac Katari y Bartolina Sisa demuestran la complementariedad del Chachahuarmi, u hombre-mujer, al asumir juntos las responsabilidades del levantamiento y el manejo de las fuerzas que se unieran a ellos. Predicaban el gobierno propio y el derecho a la tierra-territorio. Llegando a Sencata, Túpac Katari es nombrado virrey y Bartolina Sisa es proclamada virreina para conducir a nuestros pueblos hacia la libertad. ¡Halala, Túpac Katari! ¡Halala! ¡Halala, Bartolina Sisa! ¡Halala! Pikiu Bartolina, wali puni sam kasistwa. Human pikiu Bartolina, wali puni sam kasistwa. Wila manayan wila ha, holy Bartolina. Wila manayan wila ha, holy Bartolina. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. El 5 de agosto de 1781, después de varios meses de cerco indígena y del apoyo de los mineros de Ananea, que construyeron una represa para inundar el pueblo, Sorata caía en manos de los ejércitos indígenas encabezados por Bartolina Sisa y el joven Andrés Túpac Amaru.

por parte de ese gobierno de Balto, solamente con la intencionalidad de prorrogarse y de seguir usufructuando nuestros recursos naturales, nuestros recursos económicos, que tanto lucha y lucha lo ha logrado al pueblo, a los movimientos sociales en nuestro país. Por eso hago este mi análisis, para poder comentarles de estos aspectos que me parecen importante también compartir y denunciar de las cosas que estamos viviendo en nuestro país, en Bolivia. Un jayaya para todos ustedes, hermanos, hermanas. Quiero pedirles de que la lucha esta denuncia pues no se quede solamente entre nosotros, sino que también se pueda también hacer esta denuncia a nivel internacional de lo que estamos viviendo al interior de nuestro país, Bolivia. Jayaya, hermanos, hermanas. Patagonia, Neuquén. Cartago TV dialogó con Ruth del colectivo La Revuelta. El feminismo en un momento como este nos enseña, entre otras muchas lecciones, que ninguna conquista social ha sido fruto de la evolución natural o de la concesión graciosa de las personas poderosas. Todas nos las hemos ganado nosotras mismas, y todas las que nos quedan tendremos que alcanzarlas promoviendo una sociedad cohesionada y consciente de la necesidad de cambios. Todos los derechos que hemos conseguido, sean desde el movimiento feminista, desde los movimientos sexogenéricos, siempre han sido el resultado de reclamos y luchas con distintas estrategias o acciones que combinan distintas estrategias y que juntan de alguna manera a grupos y organizaciones que a veces tenemos diferencias en el cómo hacer, pero no en el tipo de reclamo, ¿no? Entonces creo que llegar a esos lugares en el Estado, por primera vez hay un ministerio, eso también hay que decirlo, ¿no? Ocupado de estos temas, es llegar para seguir intentando empujar. Digo que hay un enorme desafío a la hora de ocupar esos espacios, porque lo que no puede perder el feminismo en este tiempo, no lo puede perder en Argentina ni en ningún lugar del mundo, es su capacidad revulsiva, ¿no? Entonces, si ocupar esos lugares... ¿A qué te referís con eso? Implica que dejamos la criticidad constante que tenemos, si dejamos, abandonamos la capacidad de movilización que tenemos como movimiento, si vamos cediendo en nuestros reclamos porque decimos, bueno, este no es el tiempo, ahora no podemos reclamar esto, es decir, que nos quiten capacidad de alguna manera organizativa y capacidad para instalar otros posibles, me parece que la ocupación en esos lugares del Estado no sería lo ideal que fuera así. Creo que hay que ocupar esos lugares para dialogar, para generar otras posibilidades de políticas públicas, para generar la posibilidad de otras vidas, siempre y cuando sigamos empujando desde la calle, desde las instituciones cotidianamente, para que esos cambios sucedan. Porque si ahora nos cruzamos de brazos pensando, bueno, hay un ministerio desde allí, más el Ministerio de Salud, más el, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social, más lo que está pasando en el INADI, por ejemplo, con todas las compañeras travestis que están allí empujando un montón de cosas, si nos quedamos de brazos cruzados porque el Estado ya nos reconoció esas posibilidades, claro, me parece que ahí lo único que hacemos es perder, ¿no? Perder porque nuestra principal acción es la acción de la movilización, nuestra radicalidad está en la calle, que es un tiempo también este de la pandemia que nos ha quitado, si se quiere, esa posibilidad. Pero yo entiendo que eso Sí, es temporal, más tarde o más temprano va a volver a llegar y llegará a lo mejor con nuevos modos de hacerlo, pero tenemos que seguir allí, porque me parece que eso es lo que atrae y eso es lo que irradia y eso es lo que posibilita también que los gobiernos tengan que repensar sus políticas. Hoy, quien no piense con los aportes o quien no mire que el feminismo está trayendo aportes programáticos para pensar la realidad y para cambiar cierto estado de cosas, la verdad que lo único que hace es mostrar su cara conservadora, fundamentalista, porque por supuesto el feminismo está siendo constantemente atacado como los feminismos como lo peor que le puede pasar a la humanidad por los sectores antiderechos, por los sectores fundamentalistas, por los sectores que tienen una moral donde les importan las dos vidas, pero en realidad no les importan las dos vidas, les importa controlar algunas vidas, y eso lo muestran. Hoy justamente estaba leyendo una nota de Luciana Pecker, toda la cantidad de mujeres embarazadas que murieron en Brasil desde el inicio de la pandemia, y en Argentina eso no ocurrió, ¿no? Y entonces... ¿Por qué murieron? ¿Se te lo explicaba? Bueno, murieron por el COVID-19, pero fundamentalmente murieron por las políticas de abandono, claro, que está habiendo, y de no prestar la debida atención que está haciendo Bolsonaro en ese país, ¿no? Entonces, ¿cómo? Son sectores, representan a esos sectores donde las dos vidas hacen campaña en favor de las dos vidas, pero esas dos vidas concretas, en todo caso, no se tienen en cuenta porque se las abandona a su suerte. Y entonces las estadísticas muestran, en esa nota de Luciana, la cantidad de mujeres embarazadas en Brasil y cómo eso no ocurrió en nuestro país. Muertes porque se contagiaron de COVID y no fueron atendidas como debían ser en el sistema de salud. Entonces, para mí es importante ocupar todos los espacios. Nosotras decimos... las feministas, les feministas, a todas partes, en todas partes. Pero eso también nos pone ante el desafío y la responsabilidad de pensar cómo estamos actuando en ese todas partes, ¿no? Y hay quienes insistimos en dialogar con quienes están ocupando lugares en el Estado porque nos parece que vale la pena, porque reconocemos a compañeras y compañeros que están en los ministerios, por ejemplo, ahora, o en secretarías, les reconocemos ese lugar, ese haber llegado ahí a partir también del movimiento. Pero por supuesto, dialogamos y somos exigentes, ¿no? Es decir, por estar en ese lugar no podemos, como dije antes, perder capacidad de mirar críticamente todo lo que está sucediendo y seguir siendo inconformistas. Creo que esa también es una responsabilidad que tenemos y un desafío que tenemos como movimiento, ¿no? Porque cuando pensamos en el feminismo y las atracciones que está generando el feminismo, eso no nos puede hacer pensar que entonces ya está, ¿no? Al revés. Si el feminismo genera atracción, tiene más responsabilidad en mostrar que es capaz de cambiar estas vidas concretas aquí y ahora, y que es capaz de tener un programa a largo plazo que vaya construyendo también con otros movimientos y que vaya construyendo interseccionalmente otras salidas para este mundo. Así que estamos, pero estamos siempre en esa relación, claro, que es un poco de tensión. Digo estamos porque ayer, por ejemplo, hubo justamente una reunión del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres y de Género, del que formo parte y en el que quiero insistir, estamos ad honorem. No nos

El gobierno trató de instrumentar la crisis del coronavirus para construir su legitimidad y para organizar una feroz represión para los movimientos populares, afirmó. Música del pueblo haitiano que nos adelanta esta oportunidad que no siempre es fácil de poder conectarlo directamente a alguien de la, que la audiencia de Radio Centenario ya conoce de otros encuentros que hemos tenido. Hablamos del docente universitario, economista, militante de la izquierda revolucionaria haitiana, Camille Chalmers, que lo tenemos desde Puerto Príncipe. Camille, un gusto recibirte una vez más. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y un gran saludo a Radio Centenario, a todo el equipo y a todos los miembros del Comité de Solidaridad con Haití. Muy bien, estamos con Diego en el estudio, aquí en el invierno uruguayo, Camil, y queriendo conocer, actualizar la información de ese pueblo hermano, empezando, si te parece, por supuesto, cómo a esta altura está enfrentando y ha golpeado esta pandemia a nivel de Haití, que hace un tiempo ya lo mencionamos, pero queriendo actualizar cuál es el panorama cuando estamos terminando julio. Bueno, los primeros casos se manifestaron a finales de marzo y de marzo hasta finales de la semana pasada estuvimos confinados y lo más significativo es que el gobierno trató de instrumentalizar a la crisis del coronavirus para reconstruir su legitimidad y para organizar una feroz represión contra los movimientos de protesta y contra los movimientos sociales. Así se utilizó el toque de queda, se utilizó la interdicción de manifestaciones para un poco romper con el proceso de movilización creciente que hemos vivido durante los dos últimos años y que habían logrado un aislamiento político casi total del gobierno. Y también utilizaron la crisis del coronavirus para captar recursos frescos desde afuera, que fueron muy mal utilizados, porque, por supuesto, la crisis del coronavirus desveló que el Estado haitiano no está invirtiendo en el sector de la salud. Tenemos déficit muy importante y el presupuesto de la salud pública es inferior al presupuesto del Parlamento. Así que se utiliza la plata pública para crear clientela política, pero no para realmente estructurar las capacidades de respuesta del país a las necesidades de salud pública y aún menos a una crisis de esta amplitud. Pero el gobierno trató también, anunciando una catástrofe de gran importancia, anunciando muchos muertos y todo eso, pero de hecho la crisis del coronavirus no ocasionó tantos daños a nivel de la población. Perdón, que supo utilizar mecanismos tradicionales, mecanismos de la medicina tradicional para enfrentar la pandemia. Así que los resultados que tenemos hoy es un saldo bastante reducido cuando se compara con otros países, a pesar que tenemos el saldo más importante, uno de los saldos más importantes del Caribe en términos de número de afectados, después de República Dominicana y de Puerto Rico, ¿no? Bien. Tenemos más de 6.000 afectados, un poco más de casi 140 muertos, ¿no? Sí. Pero no se produjo la gran catástrofe anunciada por el gobierno. Así que está ahora terminando el término de estado de emergencia y desde 3 semanas ya está reempezando el proceso de movilización porque el coronavirus fue una especie de paréntesis dentro de la crisis política, pero la gente sigue con las mismas reivindicaciones e incluso la crisis se empeoró. Desde el punto de vista económico, tenemos un desplomo total de la moneda nacional, que ahora pasó de 40 gourd para un dólar, ahora 120 gourd para un dólar. Así que una catástrofe para la población que tiene ingresos en GURT y un desplomo casi total del poder de compra de la población. Así que la pobreza está empeorando, se está masificando, el hambre, la desnutrición también están progresando de manera dramática, afectando casi la mitad de la población. Y desde el punto de vista político, el gobierno trata de mantener el monopolio sobre el control de las instituciones con el apoyo de Naciones Unidas, la BINU, que reemplazó la MINUSTA, y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de la OEA. Y la propuesta que tienen es cambiar la Constitución de 87 para eliminar las principales ganancias democráticas que el pueblo haitiano ha hecho desde 86, y quieren también organizar elecciones totalmente controladas, sin ninguna legitimidad, y que puede asegurar la reproducción del poder actual y el mantenimiento del PHTK en el poder. Por supuesto, la población está rechazando eso, y en las últimas semanas se produjo un evento muy importante, es que el Consejo Electoral, que es un poder independiente según la Constitución haitiana, renunció globalmente, todos renunciaron, diciendo al presidente que no hay condiciones políticas, no hay un clima apropiado para organizar elecciones democráticas. Así que Jovenel Moïse está en una situación de aislamiento político y de una imposibilidad de construir un espacio para las elecciones que tendrían al menos una semblanza de democracia, ¿no? Bien. Así que estamos en una situación donde las fuerzas democráticas se están removilizando y aprovecharon también del momento de crisis para crear comité de solidaridad, porque el pueblo manifestó muchísima solidaridad durante la crisis del COVID-19 y estamos conectando las redes de solidaridad construidas durante la crisis para conectar eso con la lucha política para un cambio de sistema aquí en Haití. Bien. Acá en nuestro país, te comento, Camil, que se dieron también muestras de solidaridad a través de ollas populares, ¿no? De organizaciones, de colectivos de distinto tipo, donde bueno, la gente que estaba pasando la peor también iba hacia allí. Lo que tú nos dices es que hay una en Haití hay una clara idea de eso, ir reconvirtiéndolo en organización política y bueno, que eso posicione de alguna manera al pueblo de cara al futuro. Sí, sí, claro, porque por supuesto, como en todas partes, la crisis del COVID empeoró mucho las condiciones de vida del pueblo. Tenemos un aumento del desempleo, tenemos mucho cierre de pequeñas y medianas empresas, y frente a esa situación, realmente la única respuesta fue la solidaridad a nivel de base, la solidaridad de las comunidades que realmente se organizaron de manera muy eficaz para enfrentar la crisis. Y en ese sentido, nosotros del Foro Patriótico que creamos en agosto pasado y para proponer una solución a la crisis política, se está organizando y acaba de sacar una propuesta, ¿no?, que va en el mismo sentido del cual estamos defendiendo el año pasado, para exigir una transición política, porque no podemos aceptar elecciones generales en las condiciones actuales, donde el gobierno está construyendo una base de datos de identificación electoral que es totalmente falseada y que está bajo el control de PHTK. Así que estamos exigiendo un periodo de transición que permite reorganizar el sistema electoral y hacer el proceso Petrocaribe para enjuiciar a los criminales que robaron la plata del pueblo y avanzar hacia una reconfiguración del juego político en Haití. Bien, desde el punto de vista político, ¿cómo viene trabajándose también las posibilidades de unificar a las fuerzas populares de cara a esos posibles escenarios populares, escenarios electorales del futuro? Estamos avanzando hacia eso. Ahora existen tres plataformas y entre esas tres plataformas hay conversaciones, acercamiento que permiten esperar un proceso de unificación. Pero un fenómeno muy grave que se está desarrollando también en Haití es el alza de la inseguridad y de las pandillas que tienen más municiones, más armas, más impunidad y que tienen el apoyo del gobierno y de Estados Unidos y que es un instrumento para socavar a la movilización popular e impedir el juego democrático, ¿no? Así que es muy importante señalar eso como una nueva amenaza e incluso formaron una especie de federación de pandillas que llaman G9, que salió a la luz pública dando conferencias de prensa y todo eso, y lo que muestra una nueva metodología utilizada por Estados Unidos para controlar las masas, controlar los barrios populares e impedir todo tipo de emergencia de una fuerza popular. Esto generó la caída de, creo que vos lo mencionabas, la destitución del ministro de Justicia este mes, Camil, ¿no? Sí. Realmente hubo mucha confusión en la gestión de esto por el ministro y por el gobierno. Incluso el tipo que se presentó a la prensa para dar la conferencia de prensa anunciando la Federación de las Pandillas, que se llama Barbecue, es un tipo que tiene un orden de arresto que la policía supuestamente está buscando, ¿no? Uh-huh. Y así que el ministro fue revocado prácticamente porque el gobierno y PHTK tiene conexiones muy claras con las pandillas. Las pandillas hicieron incluso una protesta este mes, una demostración callejera hace algunas semanas por el centro de Puerto Príncipe, exhibiendo armas y haciendo disparos al aire. Leo algunas crónicas. Sí, eso es un evento muy importante porque a inicio de julio los grupos de jóvenes organizaron una protesta frente al Ministerio de Justicia para exigir que se siga con las investigaciones sobre la corrupción de los dirigentes de PHTK, y esa movilización fue reprimida con mucha fuerza por la policía y con arrestos, bastones, gases lacrimógenas, etc. Y una fuerza totalmente desproporcionada. Y en el día siguiente, las pandillas salieron a la calle, ocuparon varios barrios y durante prácticamente 4 horas no hubo ninguna intervención de la misma policía, ¿no? Lo que muestra claramente las opciones políticas del gobierno y que tenemos una dirección de la policía que se está coordinando con esas pandillas para atemorizar a la gente y crear un clima que favorece el mantenimiento del poder del PHTK. O sea, ¿cuál es el objetivo de fondo de una demostración así, de que marchen juntas por la calle, mostrarse como un poder constituido, podemos decir, Camil? Sí. Incluso hay algunos de esos jefes de pandilla que tienen proyección política, que se presenta como futuro candidato, todo tipo de eso, ¿no? Así que es una situación muy grave que hay que denunciar a nivel internacional y explicar lo que está pasando y todo eso para tratar de controlar el terreno político, porque tenían mucho miedo que al final del estado de emergencia que haya un resurgimiento masivo de la movilización. Y por eso armaron a esas pandillas que se presentaron como una federación de 9 pandillas de barrios populares para realmente impedir que haya ese resurgimiento de la movilización. Otro episodio que está marcado por la violencia, también de lo que venimos hablando, que vemos de hace pocos días, es un enfrentamiento entre policías y militares por reivindicaciones salariales de la policía que concluyó con muertos de ambos lados, Camil. Sí, hay una lucha muy fuerte dentro de la policía y gran parte de los policías trataron de montar un sindicato y hace meses y ese sindicato fue reprimido de manera muy irregular para impedir que funcione, ¿no? a pesar que la Constitución permite que la policía tenga un sindicato. Así que aprovecharon de eso para eliminar gran parte de la dirección de ese sindicato, ¿no? Y trataron también de reconstruir el ejército, que es un ejército totalmente controlado políticamente por PHTK y que reúne a muchos de los antiguos criminales que estaban en las pandillas durante el golpe de Estado de 91. Así que también es un proceso muy grave y llegó a la dirección de la policía un nuevo director que se llama Normé Rameau, que ejecuta directamente las órdenes de Estados Unidos y las órdenes del presidente de la República en ese sentido. Bien, Camil, como siempre para nosotros es un gusto poder conversar contigo, enterarnos un poco de la realidad de uno de los países claramente para nosotros más importantes por lo que ha sido su historia de lucha siempre, y siempre muy castigado por eso, ¿no? Por ser un pueblo de mucha lucha, le han puesto muchas veces también muchas fuerzas militares extranjeras arriba. Te mando un abrazo y te mandamos un abrazo y obviamente que seguimos en contacto. Muchísimas gracias y otra vez hay que sacar las lecciones de cómo se utilizan fuerzas paramilitares para defender los intereses de la oligarquía y del imperialismo, y que hay todo un proceso de privatización de la represión que no es solamente en Haití, que se manifiesta también en otros países. ¿Por qué fabricas tanto historia? Yo lo sé, vos sabes. Ese es el cretino que escupe odio cruel a tu destino y ser. Yo lo sé, vos sabes, es el cretino que escupe odio cruel a tu destino y ser. Con cuello almidonado, mostrando cifras con mucho descaro, diciendo, mintiendo, inventando uno nuevecito que dice que será mejor. ¿Quién? Yo lo sé, vos a veces ese cretino que viene inventando publicidad para engañar a tu fe y a tu hermano. Viene diciendo, comprando, vendiendo el pan y la sed y el agua y mucho más. Sé feliz, que yo mientras tanto entrego el país. A estos nenes lindos les voy a cantar para que se enteren cómo llegué acá. No se puede fabricar un país de cuarta, no se puede dar más vergüenza ajena. No se puede tomarnos por idiotas, no se puede robar la dignidad. París, Francia. Nuestra corresponsal en Suiza nos cuenta sobre la manifestación llevada adelante en la explanada de la Torre Eiffel en París, Francia, para expresar el repudio a la presencia de Mauricio Macri, ex presidente de Argentina. Con carteles y apoyo llegados desde diferentes organizaciones en toda Europa, un centenar de personas mantuvieron un acto público en el que dejaron claro que quien ha endeudado al país de manera corrupta y sometido al pueblo argentino al hambre y la miseria, no caminará tranquilamente por las calles de Europa sin que sea visibilizado el rechazo y el repudio a su persona por sus políticas antipopulares. Escuchamos a Marcela, corresponsal de Radio La Negra. Hola a todos y todas, les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza, para Radio La Negra. El día lunes, compañeros ciudadanos y ciudadanas argentinos, acompañados por compañeros de Latinoamérica, diferentes agrupaciones, nos hemos concentrado en Trocadero, París, para manifestarnos contra el repudio de la llegada de Mauricio Macri en este periodo tan especial de pandemia. El señor Macri ha podido salir del país con un pasaporte italiano, ya que tiene doble ciudadanía. Entonces ha llegado a Europa como ciudadano europeo. De todas maneras, debería cumplir su cuarentena de 14 días y él se fue, Mauricio Macri se fue al sur de Francia, a Saint-Tropez, a jugar al golf y está paseando, tomando unas vacaciones mientras el pueblo argentino sigue con miseria debido a la tierra arrasada que su gobierno ha dejado. La concentración del lunes en Trocadero en París ha sido llevada adelante por ACAF, que es la Asamblea de Ciudadanos en Francia, siempre manteniendo las distancias obligatorias y con el tapaboca obligatorio también, se ha podido manifestar en repudio a Mauricio Macri. Es injusto que este señor venga a hacer vacaciones a Europa, ya que ha dejado un país tan arrasado y en este momento tan preciso donde él debería entregar su teléfono para ser investigado. Obviamente él pudo salir porque todavía no está procesado en Argentina por esta causa, pero sí sabemos que está procesado por otras causas que tenemos todavía que seguir investigando. Por eso es tan importante que en Argentina se lleve a cabo la reforma judicial también, ya que los jueces actuales, muchos están puestos a dedos por el antiguo gobierno de Cambiemos. Bajo las consignas de Macri no grato en Europa, Macri que vaya a justicia, Macri fuga a París, Macri offshore, los ciudadanos de América y de otras asociaciones de derechos humanos europeas nos reunimos y decimos Macri no grato, Macri hay que llevar a cabo la investigación. Posiblemente venga después de unos 15 días aproximadamente, Mauricio Macri viaje a Suiza, a Zurich, donde le han propuesto un puesto de subpresidente. En este momento es muy importante su visita justamente porque su amigo, el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está siendo investigado y procesado por el gobierno suizo por grandes estafas y robo. La FIFA declaró que no tiene ninguna reunión con Mauricio Macri, pero no obstante, él se va a instalar a trabajar en alguna oficina aquí, en Zurich, en Suiza. No sé por qué. Yo pienso que esto es una gran escapada de él, de los medios, de la investigación que le están llevando a cabo en Argentina y que debería seguir adelante. Desde Ginebra, desde Europa, a donde vaya, lo iremos a buscar y lo iremos a repudiar. Informó Marcela para Radio La Negra. Escuchemos algunos fragmentos de lo que sucedía allí en París. Política por las condiciones en las que dejó la Argentina. Condiciones de un endeudamiento muy grande. Condiciones en las que se tomaron los préstamos muy irregulares. Y finalmente, 4 años que fueron una mucha represión, de estímulo a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas para actuar con violencia innecesaria. Fue el caso del presidente recibiendo policía que mató por la espalda a una persona en una estación de tren. El estímulo a ese nivel de violencia, a ese nivel de represión y el encubrimiento de las fuerzas de seguridad, como fue el caso del encubrimiento de la gendarmería por la desaparición de Santiago Maldonado. Por todas esas razones, las personas que van a intervenir hoy van a ir tocando los diferentes temas, representando las diferentes espacios y acompañándonos. Así que nuevamente, muchas gracias a todos por venir. Como una primera cuestión, lo mencioné hace un cachito, quisiera pedirles que mantengamos la distancia social. Ustedes saben que en este momento la situación en términos sanitarios es mucho más leve que de lo que es en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, podemos hacer este tipo de reuniones, cosa que en este momento en Buenos Aires está prohibida. Sin embargo, como gesto para las personas que están en este momento allá confinadas desde el 20 de marzo, creo que sería bueno que también lo hagamos manteniendo nosotros como un gesto de solidaridad para ellos y también como un gesto para preservar nuestra salud y la de los demás acá.

que si no hay respeto, no hay moral, habrá escrache, señor Mauricio Macri. Mauricio Macri es persona no grata en París. Muchas gracias. Bien. Argentina, Buenos Aires. Izquierda, Diario Multimedia. El Hospital Posadas en voces de trabajadores y pacientes. La tradición de lucha por la salud pública y unidad entre trabajadores y vecinos en palabras de una trabajadora jubilada que relata cómo se vivió la dictadura en el hospital, de Luis Sucher, que fue despedido y reincorporado mediante la lucha, y de Belén, que cuenta el día a día en plena pandemia. Testimonios de vecinos del barrio Carlos Gardel que defienden el hospital que cumple un rol esencial en sus vidas. Para mí el Hospital Posadas es muy importante porque es donde vine a hacer a mi hija, donde me atiendo desde que vine a Buenos Aires. Es el hospital que tenemos a nuestro alcance, porque está cerca de nuestras casas, cerca de nuestro barrio, así que me parece importante que siga siendo de esta forma. Por eso apoyo siempre la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del Posadas. Yo me atiendo en el Hospital Posada porque es un hospital que salva vida. A mí me pasó, tuve dos ACV y me salvaron. También fui por un problema cardiovascular, que tuve un infarto, y también me volvieron a salvar. En el Hospital Posada son los mejores médicos que existen en la Argentina. Y por eso me sigo atendiendo ahí, porque es la única manera de que yo pueda tener salud. El hospital más cercano que contamos todos los vecinos acá de Carlos Gardel y alrededores, Palomar, Caseros, todos. Nació mi hija, me atiendo en el Posadas por ser un hospital con todos los, con todas las especialidades. Me solidaricé con los trabajadores del Hospital Posadas cuando fueron despedidos, y las enfermeras, siempre estuve en las marchas, en los apoyos a los médicos, a los enfermeros, y siempre cuentan con mi apoyo. El Hospital Posadas es importante para mí porque nos vio nacer, a mí, a mis hermanos, a mis hijos. Es el primer lugar a donde vamos cuando tenemos alguna enfermedad, algún estudio. Es cercano para mí, para el barrio, por eso mi familia y yo apoyamos a los trabajadores en la lucha. Estamos yendo a la casa de Leticia, trabajadora jubilada del Hospital Posadas. Ella nos va a contar sobre la organización de los trabajadores en los 70 junto a la comunidad y sobre el centro de detención clandestino que funcionó en el propio hospital. Empecé a trabajar en el Hospital Posadas aproximadamente en el año 72, principio del 73. Cuando hubo intervención de la comunidad y, bueno, expresión de la comunidad, se hizo una gran asamblea para sacar a los directores que estaban, porque no conformaban a los médicos que estaban trabajando. Entonces, en una asamblea se elige al doctor Rodríguez Otero. Y a partir de ahí es cuando el hospital se empieza a agrandar, a tener nuevos servicios. Para que reconocieran las nuevas autoridades, hubo que hacer una movilización muy importante. Un buen día, yo voy a trabajar y me encuentro con decenas de soldados tirados en el parque armados apuntando hacia el hospital. Y en la puerta de entrada, milicos, tenías que identificarte todos los días para entrar, donde trabajabas, cómo te llamabas, etc. Ibas al fichero y estaban los soldados armados. Cuando estaba el golpe de estado, vienen los milicos, toman el hospital, se llevan a mucha gente. Se llevaron enfermeras, se llevaron médicos de terapia intensiva, se llevaron anestesistas, se llevaron al director, que era el doctor Rodríguez Otero. El centro de detención funciona en el mismo hospital, en los chalets que están en el fondo, que pertenecían, que deben seguir perteneciendo ahora, no sé, a ATE. Podría decir que la mayor parte de mi vida la pasé ligado al Hospital Posadas, ya que nací en el Hospital Posadas, trabajo de los 18 años, la administración macrista, que se apoyaron en la precariedad que dejaron los gobiernos anteriores, sobre todo el peronismo, que nos mantuvo a los trabajadores precarizados por vida en el Estado. Cuando nos despiden, por ejemplo en Vitanda, nos despiden un sector importante de activistas, de luchadores. Entonces el ataque buscaba sacarse encima todo el activismo y la organización para avanzar en la precarización. Un momento muy importante en 2018, que fue cuando los médicos empezaron a protagonizar las rondas en el hospital denunciando los despidos y el vaciamiento, que me dio la sensación de que podíamos triunfar, porque mirando para un costado teníamos a Norita Cortiñas, referente histórica y paciente del Hospital Posadas, a los vecinos de la Gardel del otro lado, a los compañeros de las organizaciones políticas y sociales que estaban con nosotros. Pues actualmente hay más de 10 sindicatos y asociaciones que muchas veces hacen que no se haga sentir la fuerza del conjunto de los trabajadores. Por ejemplo, en el 2018 logramos la unidad con los sectores que mencionaba antes, entre ellos sindicatos como la CICOP o el STS, que nos permitió sostener la lucha por nuestras reincorporaciones. La CGT no hizo absolutamente nada y se alineó a esta propuesta de llevar todo al año 2019. Y por otro lado, la CTA desgastó la fuerza de los trabajadores armando planes de lucha donde todos peleamos separados. Pudimos votar un plan de lucha que nos permitió nacionalizar el conflicto del Posadas, poner en pie un encuentro nacional con trabajadores desde Jujuy hasta los mineros de Río Turbio, participar del Encuentro Nacional de Mujeres y apoyarnos en esa enorme lucha que daban nuestras compañeras peleando por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Por eso es reivindicable y creemos que tiene que ser patrimonio de todos los trabajadores esta unidad que logramos, que nos permitió después de 2 años volver al hospital. Seguimos organizados ante la asunción del nuevo gobierno y ante un acto de asunción de las autoridades donde vino el ministro de Salud, Ginés García. Muchos de los despedidos nos hicimos presentes en el aula magna con carteles exigiendo nuestra inmediata reincorporación, lo que obligó al ministro a tener que pronunciarse y plantear que íbamos a volver todos. Seguimos manteniendo la asamblea, en la cual se votaron compañeros representantes para las negociaciones. No tenía que ser refrendado en la asamblea de los trabajadores. Lejos de la imagen de que fuimos reincorporados como política del gobierno, fue una dura pelea que tanto tuvimos los trabajadores hasta el último momento. En un primer momento, el gobierno nos ofrecía volver de forma ultra precarizada y casi todo logramos imponer, manteniendo nuestra lucha, nuestra organización y, repito, la Asamblea Democrática como órgano de deliberación, las mejores condiciones posibles para volver a trabajar y seguir peleando para erradicar la precarización, que sigue y es mucha. Estamos llegando al Hospital Posadas. Mientras tanto les cuento, yo soy docente acá en el distrito de Morón y para los trabajadores de la educación este hospital es importantísimo. Aparte porque la pelea de la educación y la salud siempre han ido de la mano y no hay trabajador, alumnos o incluso sus familias que no hayan pasado por este hospital. Ahora estamos con Belén, ella es residente y nos va a contar sobre la situación actual del hospital en el marco de la pandemia. Hola. Sí, en realidad, bueno, ahora hasta el 22 de julio, que fue hace unos días, había confirmado de trabajadores contagiados acá en el hospital 296 trabajadores. Y esto lo que hace directamente, o sea, impacta directamente la atención a los pacientes. Muchos del barrio acá al lado vecino nuestro, que es la Gardel, donde hay más de 115 casos en estos últimos días. A nosotros nos parece bastante preocupante la situación actual porque mientras que el gobierno, digamos, flexibiliza la cuarentena, es donde más coincide el tema del pico de los casos de COVID. Hay filas en las guardias respiratorias de pacientes que tienen que estar en intemperie con el frío que hace. Los trabajadores que van positivo acá en el hospital, los trabajadores de salud, es que se los aísla. Hay más de 1,000 trabajadores que fueron y están siendo aislados, pero que no se repone personal de salud. Entonces, ¿qué pasa? Los que están trabajando actualmente tienen una sobrecarga laboral y eso hace también que repercuta para mal en la atención de nuestros pacientes. Es un protocolo, porque decimos que es perjudicial para los trabajadores, porque lo que hace es disminuir la cantidad de días de aislamiento. En vez de estar 14 días aislado, tenés que estar 10. Y para volver a trabajar ya no te hacen testeo. ¿Cómo se están organizando los trabajadores ante esta situación? Bueno, mira, acá en el hospital existe lo que es el comité de crisis, que es impulsado por la dirección, pero lo que nosotros estamos viendo y que estamos proponiendo, tanto a la SICOP y al STS, que son los sindicatos que estuvieron en la lucha del 2018 por las reincorporaciones, es generar un espacio que sea una comisión de seguridad y higiene, que sea entre trabajadores y los pacientes del hospital, abierto, lo más masivo posible y democrático, para que entre todos podamos discutir cómo organizarnos, podamos cuestionar también lo que se nos impone, digamos, a los trabajadores, como por ejemplo las modificaciones del protocolo de salud. Además de la Comisión de Seguridad y Higiene, ¿cuáles son las otras medidas que considerás que son urgentes para aplicar en el marco de esta crisis sanitaria? Bueno, mira, en su momento, no sé si recordás, Ginés González García, el ministro de Salud Nacional, había tirado la propuesta de unificar el sistema de salud, o sea, el sistema privado con el público de salud, pero de eso en realidad no quedó nada. Nos parece que sería una medida fundamental, elemental, para que todas las personas tengan derecho a acceder a la salud pública y no haya que elegir entre unos y otros. Como vimos a lo largo de todas las entrevistas, la defensa del Hospital Posadas depende de la organización de los trabajadores en unidad con la comunidad, los vecinos, organizaciones de derechos humanos, políticas y sectores en lucha. En el marco de la pandemia y la crisis social, económica que se está viviendo, este es el camino que hay que profundizar en defensa de la salud y los derechos de los sectores populares. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantares. Rompe los alambres que entristecen. Míralos volar a los trigales. Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas. Deja que los pa- deja que los pájaros regresen. Siéntelo volver en el ocaso, óyelo cantar sobre tus sienes. Déjalos andar sobre los patios. Uruguay. Martín Burgues, dirigente de la Asociación Sindical de Cooperativas de Obreros del Transporte, nos cuenta la actualidad del conflicto y el cantón que llevan adelante todos los días frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo, en reclamo contra la rebaja salarial propuesta desde el gobierno departamental. Y estamos de la explanada municipal con Martín Burgues, dirigente del gremio de las cooperativas de transporte urbano, que están haciendo un cantón desde el jueves de la semana pasada en reclamo contra la rebaja salarial. Bueno, Martín, contanos un poco cómo es que tomaron esta medida y cuáles son las perspectivas. Bien. Bueno, la medida la tomamos en una asamblea general de trabajadores de ASCO Central, donde participamos compañeros de COET y de UCOT, en un plan de lucha que marcó el gremio a partir de la propuesta o la imposición, más que nada, de la Intendencia Municipal, donde nos quita un 7,5% de nuestro salario. Se votó a través de la asamblea. Una de las medidas de lucha fue el cantón, también movilizaciones y bueno, paro. Y bueno, hoy estamos acá, arrancamos el jueves pasado el cantón. Y bueno, es una de las medidas también para no perjudicar a la población, para bueno, cumplir con los servicios, igual que la movilización sin paro que hemos venido haciendo. Pero bueno, se va achicando el margen. No estamos teniendo respuestas de la intendencia, no nos han llamado tampoco para tratar de seguir dialogando. Se mantuvieron reuniones en un momento, pero como volvemos a repetir, fue una imposición siempre sobre la base de ese porcentaje de rebaja salarial, así que no hubo negociación. Bueno, hoy estamos acá tratando de luchar por nuestro salario. Porque como nosotros siempre decimos, no somos ajenos a la situación que está viviendo el país, el mundo, de la pandemia. Sí hemos hecho propuestas en la cual se dejaba parte del salario y se hacía un esfuerzo por parte de los trabajadores, que era bueno la rotación del seguro de paro, donde perdemos mucho salario, el 50%, que tiene incidencia en licencias y aguinaldos futuros. La extensión del correctivo en septiembre, un 6% aproximadamente, que se va a trasladar en 4 semestres a partir de diciembre. Y bueno, también ajustar un poco a lo que es el convenio salarial de las 24 jornadas. Bueno, aparentemente para las empresas y para la intendencia fue insuficiente. Y bueno, era lo que nosotros propusimos antes de tener una rebaja real de salario. Y desde el comienzo del conflicto de ustedes, desde que la Intendencia les trasladó el problema de cambio de paramétrica, tuvieron un par de instancias parlamentarias en la Comisión de Transporte, pero no hay todavía, como dicen ustedes, una mesa de negociación real sobre el tema. Sí, tuvimos varias reuniones en el Parlamento, también con la Comisión Laboral del Senado, en donde, bueno, planteamos la problemática, se nos dijo que se iba a citar a la Intendencia para ver si se podía generar esa mesa de diálogo. Bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta, y no hemos tenido ninguna reunión a partir de aproximadamente de mediados de junio. Ustedes hace 2 viernes tuvieron una manifestación unificada de distintos sindicatos del transporte en la terminal de Tres Cruces, después tuvieron una gran caravana. ¿Tienen alguna medida pensada en el marco de un OT o que se vuelva a repetir algo similar? Sí, el planteo y la discusión en la UNOT sigue en ese sentido, ¿no? En tratar de generar una nueva movilización de todas las filiales que nuclean la UNOT. Creo que fue una movilización bastante potente, en la cual fue a nivel nacional. Y bueno, sí, seguimos tratando de volver a hacer algo similar, lo que pasa que los procesos y los tiempos de las demás filiales no son los mismos, a veces tenemos diferentes realidades, situaciones. Bueno, sí, la idea es unificar los conflictos, ya que todos los sectores tienen diferentes problemáticas de pérdidas de puestos de trabajo, de pérdidas de salario. Bueno, sí, creo que va a llegar el momento que tenemos que juntarnos, unirnos y tratar de fortalecernos como trabajadores. Bien, ¿y ustedes hasta cuándo piensan mantener la medida del cantón frente a la intendencia? Bueno, en principio lo votamos hasta las elecciones departamentales, hasta el 27 de septiembre. Y bueno, vamos a continuar acá con los compañeros que vengan, que participen. También invitamos a los demás gremios. Por un tema de solidaridad, sabemos que todos los gremios están en una situación parecida porque vinieron con la motosierra hacia los trabajadores, que esta pandemia la pagamos 100% los trabajadores, prácticamente las empresas, el gobierno y bueno, ahora la intendencia que se alineó, no están poniendo casi nada, prácticamente la rebaja o la salida de esta pandemia la estamos sufriendo prácticamente el 100% de los trabajadores. Bien, y a modo de información, ¿qué días está instalado el cantón? ¿En qué horarios para todas aquellas personas de organizaciones sociales, gremios, organizaciones políticas y de distinta índole que se quieren solidarizar? ¿Cómo tienen que hacer? En principio el cantón está planificado de hacerlo de lunes a viernes con un horario aproximado de las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Está hecho de forma parcial y bueno, a medida que se vaya agudizando la situación o que no tengamos respuesta, la idea es mantenerlo después fijo las 24 horas, los 7 días de la semana. Bien, Martín Burgues, dirigente de Ascot Central, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Un abrazo. Amazonía. Nos encontramos en el segundo lugar con mayor número de contagiados por el COVID-19. Esta situación viene causando angustia y rabia en el movimiento indígena, que ha tomado acciones propias para curar y apoyar a sus hermanos y hermanas. El Perú se encuentra en segundo lugar con el mayor número de contagiados y fallecidos de personas indígenas a nivel mundial. Las comunidades se encuentran en un estado total de abandono, incluso antes de la pandemia, siendo vulnerados porque son desposeídos de sus propios territorios por la actividad minera y petrolera. Durante el estado de emergencia nacional, las federaciones indígenas amazónicas denunciaron 5 derrames de petróleo en sus territorios provocado por la empresa Frontera Energy. Las actividades extractivas no pararon y han generado así una mayor propagación de contagios, número de fallecidos y una evidente contaminación. Han pasado más de 130 días y hasta el día de hoy el gobierno no ha tomado medidas eficientes para que los pueblos indígenas afronten la pandemia. Por ese motivo, exigimos al presidente Martín Vizcarra y extendemos la solicitud de todo el movimiento indígena atenderlos inmediatamente con personal de salud, medicinas y oxígeno en los puestos de salud comunales. Salud intercultural en coordinación con agentes comunitarios de salud. Postergación de la actividad minera y petrolera cerca de sus comunidades. Cancelación de la consulta previa virtual. Y protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Nuestros sabios nos han trazado el camino contra la nueva colonización, el exterminio de aquello inservible al actual sistema económico, respaldado por políticas extractivistas. Hoy les damos gracias, hoy los recordamos y en su memoria alzamos su voz. Un proclama por la vida, justicia y soberanía indígena. Exigimos un Estado de Derecho ambiental, regulando las actividades humanas con la naturaleza, cambiando la economía de la muerte por una economía de la vida. Fuerza y solidaridad a los pueblos indígenas, defensores en primera línea de la naturaleza. Alto al etnocidio, al racismo estatal, mediático, político y empresarial. Si se pierde los pueblos indígenas, pierde la Amazonía, pierde la humanidad. La lucha por justicia climática será al lado del movimiento indígena o no será. Puerto Rico. Desde En Línea Socialista, el programa hecho por los portavoces nacionales del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de Puerto Rico, analizan las políticas gubernamentales respecto a la situación de pandemia y las acciones que se han realizado desde el Movimiento Popular para exigir se tomen medidas realmente sanitarias. Recordemos que días pasados se realizó una masiva protesta exigiendo el cierre del aeropuerto al turismo. Pues mira, Ricky, esta noche, para ir directito al grano, sabemos que el viernes pasado hubo un nuevo mensaje de la gobernadora de Puerto Rico en donde habló sobre unos supuestos cambios a la orden ejecutiva que estaba vigente por motivo del COVID-19. Y pues queríamos hablar un poco sobre eso. Y verdad, yo creo que a la luz de todo lo que hemos venido discutiendo a lo largo de estos programas en cuanto a las respuestas del gobierno de Puerto Rico ante la COVID-19, ante ¿verdad? Todo lo que ha sido, hemos visto todo un tracto de negligencia, incompetencia gubernamental, y pues queríamos abordar eso también desde la perspectiva del reclamo que se ha estado llevando por parte del MCT en cuanto al cierre o imponer, ¿verdad?, mayores controles sobre el flujo de turistas a través del aeropuerto en Puerto Rico. Así que, pues, yo creo que ese es un buen tema de inicio esta noche. ¿Qué tú crees? Sí, sí, sabes, yo creo que la gobernadora ciertamente, y quizás tú tienes más detalles de los números que hay por ahí en cuanto a cómo va esto de la pandemia, pero ciertamente los números que estamos viendo ahora mismo son unos números extraordinarios, son unos números donde no estaban planteados hace un mes atrás, hace dos meses tampoco. Y entonces en esas circunstancias tan extraordinarias donde lo que requiere es tomar medidas que vayan directo a los problemas que nos estamos planteando ahora mismo, pues la gobernadora sigue evadiendo tomar las medidas rigurosas que corresponden, pero a la misma vez continúa manteniendo unas medidas que son adversas al país, como es pues por ejemplo, para empezar, la medida del toque de queda que no responde a ningún planteamiento científico, social, que uno pueda tenerlo en esta etapa. Y también está el planteamiento de cómo se sigue manteniendo abiertos unos sectores de la economía y no se toman las medidas que se tienen que tomar para que si se va a trabajar, pues que se trabaje con seguridad, todo lo contrario. Y entonces, a ese punto, el silencio de la gobernadora o las expresiones mínimas que ha hecho en cuanto a lo que fue nuestra manifestación del pasado sábado, donde se le planteó directamente que hay un problema con el aeropuerto, donde el país entero, yo creo que pudo presenciar cómo la policía se abalanzó para que no, la protesta pues no tuviera éxito, pues la gobernadora se ha limitado a, sin que exista evidencia alguna, a señalar una hipótesis, porque a lo más que llegue es una hipótesis, de que aquí el contagio no se está generando por el aeropuerto, por la entrada de pasajeros, de turistas. Ciertamente, cuando tú tienes una entrada de sobre 5.000 pasajeros diarios, tú te tienes que plantear que sí, que en efecto, si vienen sobre todo de lugares como Florida, Nueva York, Texas, la entrada del aeropuerto es una fundamental para mantener bajo los ¿verdad? Para poder lograr evitar que se den unos contagios masivos como se están dando en estos momentos. Así que vuelve otra vez la gobernadora a jugar para las gradas, a jugar para el proceso de la primaria, de por un lado mantener contentos a los sectores del capital, por el otro lado aparentar que hay una actitud diligente de su parte, pero no, en la práctica no vemos esa respuesta del país. O sea, no se ha tomado no se han tomado las medidas que se anunciaron desde marzo que se iban a tomar en cuanto a los muestreos, rastreos, hacer las pruebas. Ahora mismo lo que hay es escasez de pruebas. Toda esa situación nos plantea que estamos peor que cuando empezó la pandemia. Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Protegida va la niña, reluciente, tan sonriente, llevada de la mano por mis hermanos de todos los continentes. Los que han luchado, los explotados, los que al mundo hoy le muestran claro de su gobernante el fracaso, producto del que guía con egoísmo los pasos. Fracaso, producto del que guía con egoísmo los pasos. Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Del alto arco iris salen voces que proponen que sus guerreros llenen de flores la tierra de los dolores. Sin dormirnos en lo abstracto, encontrémonos en el acto, con la idea batallando y con las manos al sueño armando. Con la idea batallando y con las manos al sueño armando. Arropemos de banderas la esperanza, mira que son tantas las banderas para una misma batalla. Arropemos de banderas la esperanza, que son tantas las banderas para una misma batalla. La campaña La vida antes que la deuda es lanzada para toda América Latina y el Caribe. La red Jubileo Suraméricas lanzó oficialmente para toda América Latina y el Caribe la campaña La vida antes que la deuda. El evento virtual, que fue transmitido en vivo a través de las redes sociales, contó con la asistencia de los articuladores de las cuatro regiones: Andino, Caribe, Cono Sur y Mesoamérica, y miembros de la coordinación de la red de entidades. Marta Flores explica el porqué de la campaña. Bueno, gente, compañeras, compañeros, compañeres, como espacio articulado, como colectivo de trabajo, Jubileo Suramérica, acá aún nos están conociendo. Es una red, es un conjunto de expresiones organizativas que venimos trabajando desde hace más de 20 años en función de acciones, en función de propuestas, en función de alternativas, en función de caminos, que están bien orientados en poder desmontar el sistema que sigue manteniendo y sigue sosteniendo la deuda inmoral, la deuda ilegítima que es cobrada a nosotras y nosotros como pueblos del sur. Ese es nuestro objetivo general, ese es nuestro objetivo central por el cual venimos, como les explicaba, desarrollando acciones, haciendo un trabajo en más de 20 países divididos en las cuatro subregiones de nuestra patria grande: el Caribe, la Mesoamérica, la región andina y el Cono Sur. En ese sentido, hemos incorporado dentro de nuestro accionar, hemos incorporado desde nuestro saber, desde nuestras agendas como organizaciones, la lucha por la justicia socioambiental, entendiéndola desde una perspectiva amplia, entendiéndola desde el protagonismo de las personas, entendiéndola desde el protagonismo de los espacios colectivos vivos. Y en ese sentido, hay una interconexión con los procesos que buscan la justicia, que buscan la reparación, que buscan la lucha de la criminalización contra el modelo del racismo, contra los del heteropatriarcado y mismo de la militarización. Estos dos elementos se conjugan, se conectan de una forma muy compleja en relación a toda esa articulación que venimos desarrollando a lo largo de estos 20 años para poder seguir primero demandando y exigiendo el no pago de las deudas ilegítimas e inmorales que nos son cobradas a nosotras y nosotres. Y cuando decimos que son deudas inmorales e ilegítimas es porque la forma y la estructura en que está sustentado este sistema financiero no solamente tiene esa estructura de las finanzas, sino que está conectado con la vida de nosotros, porque los recursos que se destinan para hacerle frente a estos pagos que nuestros estados han asumido en nuestros nombres, son recursos que tendrían que ser utilizados o tendrían que ser reorientados para priorizar la vida, el derecho a la felicidad, la autonomía, la determinación de nosotros como pueblo, de nosotras como personas también. En ese sentido, hemos también, a lo largo de este tiempo, identificado la necesidad de poder conectarlo y la necesidad de ir también en un proceso de conocimiento en el camino, de práctica pedagógica política para desmitificar que hablar de deuda solamente es un tema que le compete a quienes tienen un título universitario, quienes son economistas, sin desmeritar efectivamente el trabajo que muchas y muchos de los compañeros con una formación increíble han hecho, ¿no? En términos de las apuestas y puesta de conocimiento. Pero la deuda es de todas y todos, porque la pagamos todos. Hacen el interés en entender que es un sistema estructurado, como decía, primero para nunca terminar de pagarlo. Segundo, para entender que hay una multiplicidad de actores que están involucrados en esto, ¿no? Anualmente, el Congreso para el siguiente año, para poder decir cuánto se va a invertir en educación, en ciencia y tal. Pero una parte fundamental de estos presupuestos se destina para pagar los servicios e intereses de deuda. Y hablamos de las dos deudas, hablamos de las deudas internas que ya tenemos en nuestros países con los diferentes actores, con la banca, con los acreedores privados, y hablamos de las otras deudas que pagamos hacia afuera, porque cada uno de nuestros países tiene una lista con de instituciones a las que se le debe. Nosotros señalamos emblemáticamente dos, aunque hay otras por ahí, ¿no? En este caso nosotros señalamos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son estas instituciones financieras que operan a nivel global y que tienen este conjunto de estrategias para poder asegurar, primero, que no salgamos de deuda. Segundo, para poder renegociar estas deudas. Y tercero, para poder asegurar que se termine de seguir interconectando, y estos procesos de interconexión generan más deudas. En ese sentido, cuando nosotros nos enfrentamos a este contexto, 2020, desde Jubileo Suramérica, ya veníamos trabajando dentro de nuestro plan estratégico para poder desarrollar una campaña que pusiera como elemento central estos procesos de articulación, estos procesos de incidencia, estos procesos de lucha, que desmonten, que cuestionen, que nos orienten a poder, desde nosotras y nosotros como organizaciones, movimientos sociales y diferentes expresiones organizativas, un frente común que luche contra la deuda como tal. En ese sentido, nosotras hemos organizado, y es por eso que estamos acá, una campaña que hemos llamado La Vida Antes que la Deuda. ¿Qué significa esto? Significa que durante más de 10 meses estar articulando esfuerzos a nivel de las organizaciones que sumamos la red, pero aquí también otras y otras organizaciones, expresiones, para juntarnos alrededor de cuatro objetivos que están conectados con la campaña. Primero, es imperioso poder articular esfuerzos conjuntos que evidencien el impacto que tiene la contratación y el pago de las deudas en la vida de nosotros, en la vida de la naturaleza, en la vida de todos los espacios públicos. Desde una perspectiva y desde un principio que para nosotros como Jubileo es importante, nosotras somos los verdaderos acreedores. Es decir, se nos dice que nosotros somos los que tenemos que pagar, que nosotros somos los que debemos, pero en realidad nosotras como pueblos del sur somos los verdaderos acreedores, y esto tiene un origen muy importante en todo el proceso de exterminio, en todo el proceso de saqueo de hace más de 500 años que ha venido transcurriendo y que ha venido perpetuándose a través del impacto que los modelos de injerencismo, de saqueo, de bloqueo que el norte ha impuesto al sur. Ese es el primer objetivo fundamental, es decir, verdaderos acreedores, reclamamos el no pago, que evidenciamos cuáles son los impactos que esto tiene en la vida de nosotras. Segundo, nosotros queremos fortalecer acciones, posiciones, de forma coordinada, no solo a nivel de las organizaciones que suman la red, sino a nivel de otras que se puedan sumar, para poder orientar el objetivo sobre el no pago y las reparaciones de la deuda. No pago es básicamente el hecho de no tenemos que pagar, mucho menos en un contexto como este, que tiene más que ver con el tercer objetivo de nuestra campaña, y el tema de reparaciones. Y en este sentido, uno pudiera pensar que las reparaciones tienen digamos, están planteadas desde una perspectiva de cómo vamos a reparar la vida de los pueblos que han sido criminalizados, cómo vamos a reparar la pérdida de biodiversidad, cómo vamos a reparar la moral de las víctimas que han sido ultrajadas en los procesos de guerra. Pero se trata realmente de ir un paso más allá, se trata, y esto nuestro compañero Camil va a poder también profundizar un poco más, se trata de entender que la reparación es un proceso de camino a la justicia, de camino a la repetición de los crímenes, y se trata también de evidenciar quiénes son los culpables de esto. y de dar a las víctimas de diferentes crímenes que tienen que ver con la deuda, justicia, ¿no? Eso tiene que ver con el segundo objetivo de nuestra campaña. El tercer objetivo es en que nos enfrentamos la pandemia del COVID-19. Partimos de la premisa en que esta crisis ha ido a agravar y a evidenciar las carencias de un sistema que privilegia el capital por encima de la vida. Y en esa perspectiva, nosotras desde Jubileo lo que planteamos es que esta pandemia no puede ser la excusa de nuevos procesos de reendeudamiento, de nuevos procesos de criminalización, de nuevos procesos de abuso contra la vida, contra la naturaleza. Es lo contrario, estos recursos tienen que ser orientados justamente para poder privilegiar la vida de nosotras y nosotros por encima del capital. Y el objetivo de nuestra campaña está orientado a entender que podemos desarrollar desde nosotras como pueblos alternativas que ya están siendo encaminadas, que ya venían siendo desarrolladas. Y hoy en este contexto nosotras estamos viendo cómo la ausencia de estados absolutamente de espaldas a la realidad de nuestros pueblos están criminalizando y están condenando a la muerte al pueblo. Y en ese sentido es fundamental entender que las alternativas que nosotras tenemos son viables y tienen que ser. Eso está conectado con nuestra campaña. Ahora bien, hay un elemento fundamental que está conectado con finanzas, con derechos y tal, y es el derecho humano a la defensa de la vida. Y es por eso que en este momento yo quisiera hacer un alto y quisiera reiterar nuevamente la denuncia pública internacional que desde diferentes expresiones organizativas venimos haciendo en relación al secuestro de 5 líderes jóvenes garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz en Honduras, que hacen parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que hoy cumplen 9 días de haber sido secuestrados desde sus casas. Esto significa que en Honduras, un Estado que violenta los derechos de su pueblo, que violenta los derechos de la gente que está en primera fila, demandando la vida, demandando el derecho a poder decidir sobre sus territorios que por autonomía, que por derecho ancestral pertenecen. Hace 5 años, en el 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una sentencia que favorece el derecho de uso de los territorios, que favorece la protección de los pueblos garífunas y por la defensa del uso de los bienes comunes. En ese sentido, nosotras queremos seguir demandando la aparición con vida de estos jóvenes y dar todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad a nuestras hermanas y hermanos del pueblo negro. Una vez más nos quieren cargar el FMI y el Banco Mundial. Una vez más nos quieren sangrar el FMI y el Banco Mundial. Una vez más nos quieren joder, con nuestra resistencia ya no van a poder. Una vez más nos quieren robar, del COVID-19 se van a aprovechar. Una vez más nos quieren fundir, latinoamericanos vamos a resistir. América aborigen, que lucha, resiste y exige libertad. América aborigen, que lucha, resiste y dice que no aguanta más. América aborigen, que lucha, resiste y dice que no va a pagar. América aborigen, que lucha, resiste y dice que no va a pagar. Si no debemos, no pagamos. Si no debemos, no pagamos. Si no debemos, no pagamos. Nosotros somos los acreedores. Si no debemos, no pagamos. Si no debemos, no pagamos. Si no debemos, no pagamos. Si no pagamos, porque no debemos. Hasta aquí música y noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.